leche, mi dulce y buena Meche, mi enamorada Meche, por favor, Meche, no admitas que te hiera. No eres una cualquiera, dile adiós. Él nunca sabrá, no, cuán grande es tu amor. Él nunca sabrá, no, ya ves que él no comprende, del buen amor no entiende, estás perdiendo el tiempo. Todo es por demás. Olvida que él te quiso y olvida que lo quieres. Él no merece, Meche, que estés llorando así. Es mejor decirte una vez adiós y que sea feliz con su nuevo amor. Y tú sigues siendo la señora que tranquilo siempre el corazón. Oh, Meche, nunca te humilles, Meche, nunca le llores, Meche, Estel. Meche, ya no le insistas, Meche, nada le digas, Meche, es mejor. Él nunca sabrá.